Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y acá estamos de nuevo en este tránsito, en este juego, en este viaje, que consiste en intercambiar música, en que un programa que tiene una sola regla. Vale cualquier música, vale cualquier tiempo, vale cualquier ritmo, género, lo que sea. Y ninguno sabe qué trae el otro, así que para ambos es un juego entre la memoria y el asombro. Memoria porque memoria colectiva, porque efectivamente esos temas en algún lugar suenan o han sonado o han estado incluso en nuestra vida. Y otras veces porque simplemente tiene que ver con, bueno, eso, no son nuestros, son de por ahí. Y eso causa mucho asombro cuando uno lo escucha por primera vez, como a veces escuchan seguramente ustedes algunos de estos temas por primera vez, otros no, pero en la conversa la manera de acercarse a esos temas hace que sea nuevo, porque desde una perspectiva, desde un lugar, con una historia, no solo pasamos música, conversamos sobre música, sobre el tiempo, sobre la historia, sobre la gente, sobre la industria, sobre todo un poco, porque eso es lo que da para conversar la música. Y quienes hacemos este delirio musical somos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, y estamos por comenzar otro viaje. ¿Cómo estás, Gastón? Y bueno, ¿cómo estoy? Como decía aquella La Perinola, el juego de La Perinola, lleva todo, saca dos. Es una perinola musical. Me acuerdo. Que tirás y aparece algo así. Algo aparece, porque no sé si vale todo, pero vale casi todo, porque en realidad todo eso que describiste muy claramente. A veces es una historia, a veces un pedacito, un tironcito de la madeja. Las razones por las que uno se acerca a la música no siempre son las mismas. No siempre son las mismas. Es decir, hay gente que escucha todos los días la misma playlist, ¿no? Pero en verdad uno pasa por muchos estados y por momentos se vuelve más infantil, por momentos recuerda a la familia. Sí, sí. Por momentos no quiere escuchar algo que no escuchó nunca. Por momentos se encuentra cosas porque pasa por ahí y dice, ¿y esto qué es? ¿No? Como cuando las disquerías tenían aquellos lugares que uno escuchaba. ¿Qué? Entonces a veces uno podía ir simplemente a escuchar, a decir... ¿Qué mitología que tiene ese lugar? La cabina. Claro, la cabina, o después sacaron la cabina y pusieron los auriculares. Sí. Pero era eso, era... Yo en verdad no voy a comprar, pero nunca lo escuché, vamos a ver qué es. Sí, o sí, es de un artista que me gusta, pero no sé este disco qué es. Sí, sí, sí. Entonces sí. Era como... Bueno, jugar un poco a eso. No necesitabas comprar el disco. Ibas y en algunas disqueras, disquerías tenían incluso ya como prefijado algunos que eran de exposición, algunos discos tal que la gente podía entrar y escucharlos. Claro, era una promoción de... Era una promoción. Que estaba bueno porque uno conocía cosas y no no dependía solo de los medios de comunicación. Y aparte, no es que seamos tan arcaicos de todo, pero la experiencia de escuchar con los auriculares no era tampoco lo más usual. No, para nada. En esas épocas, un joven, ponele que... Los auriculares que más existían eran los que tenía el abuelo para escuchar la espica, eran mono. Sí, chiquito, sí. No tenía nada que ver. Hoy se han popularizado, internacionalizado los auriculares grandes, los de estudio, los que antes eran de estudio de grabación. Ahora hay toda una... Yo a veces veo, decir, yo tenía, no sé, 16, 17 años que me hice fanático de los auriculares, tenía que ir a la calle Rondó, claro, a buscar, y cuando se rompió uno de los auriculares, ir a arreglarlos. Ir a arreglarlos, que era, porque no era compro otro, primero porque eran caros, segundo porque no había mucha variedad, no había muchos lugares. Con cable, el cable tipo teléfono. De cable redondeado, sí, el una espiral. Típico, una espiral, típico del cable teléfono. Pero está, digo, también toda una... De ese mundo venimos, de ese mundo compañeras venimos, y compañeros de la audiencia. De ese mundo arcaico y primitivo, donde solo había dos yogures, seis galletas. Sí, claro. No, es decir, no, mundo donde no había mucha variedad. Claro, claro. Y en ese juego uno intentaba conseguir como podía, lo que podía. ¿Sabés de quién me acuerdo ahora en este momento? Porque me pasa con los auriculares y con otras cosas de la tecnología, que a veces veo variedades de auriculares, digo... ¿Viste? Me agarra una persona muy joven y dice, ¿qué te asombra? Claro. Eso mismo que vos decís. Y me acuerdo siempre de Dino con el tema de las guitarras. Claro. Él tenía una cosa con las guitarras eléctricas especialmente. Claro. Las acústicas también. Claro, pero... que vos decís, venir de un mundo donde vos decís, pero pará, esa guitarra en la vidriera yo la veía... Claro, para un año entero caminando enfrente de un año entero, y no había mucha variedad y no se traían muchas. De hecho, recordemos, nosotros pasamos en algún momento TNT, se llamaba un grupo, los croatos, y en verdad ellos empezaron porque y consiguieron porque ellos, digamos, eran de una situación acomodada, entonces compraron en Argentina unas cosas. Y claro, pero no era común que la gente tuviera instrumentos de ese tipo. Claro, claro. Porque una guitarra española era lo más común. Ya teniendo instrumentos... El piano ya era una cosa que requería pertenecer a la burguesía, porque si no, no tenías piano. Sí, sí, sí. Y las guitarras eléctricas eran raras. Y que gastaras dinero o tuvieras dinero siendo adolescente, joven, pero en tu casa no iban a disponer de dinero para ahí eso. Estás contando, aparte de vos decir, la historia de la música. Tener un instrumento musical es la historia de medioevo, del siglo XIX y todo. Ya tener un piano, es decir, en la casa tienen un piano. Ya, eso era como, ups, esta gente... Decís... No, además dame una cosa, esta gente es culta. Esta gente es culta. Y imagínate en 1800 y pico, era Bueno, mirá, y hablando de historias, vamos a empezar con una invitada mujer. A ver qué te parece. Yo me acordé pila de vos, en realidad, cuando me encontré, porque es una de esas cosas, porque si yo no fui a la música de ella. Lo que fui a la historia, que me pareció fascinante. Claro. Porque mirá, la vamos a hacer cortita, pero es muy extensa, vos decís. Una mujer nacida en China, opa, pero que después se nacionalizó estadounidense, pero en realidad ella es de familia japonesa. Opa. Y me acordé de vos, porque vos decís, la embajada de Japón le debe a Lernie toda la música japonesa que has traído, que ha sido un disparate. Ella es japonesa. Ella en realidad es de familia japonesa. De familia japonesa. Nace en Manchuria, China, posguerra, ahí estaba complicado. Vuelven a Japón, no tiene un lugar así. Y la menor de cuatro hermanas, no sé qué, hasta que le sale una beca a Estados Unidos. Primer titular, es la primera estudiante de la escuela de Berkeley de japonesa. Mira. O sea, la primera japonesa que estudia en Estados Unidos. Que estudia ahí, y ya diríamos en Estados Unidos en un sentido formal. Se convierte en una monstruo del jazz. Mirá qué bien. Qué personaje, está, ¿no? Y ahora la vamos a ver y escuchar. La vamos a escuchar, pero también porque acá en el estudio. No viene de sus tradiciones. No. Viene... Yo cuando la vi ahí tocando, como decir, pero pará, es una japonesa. Pará. Es una, ¿qué pasó acá? Es como ver a Duke Ellington y de repente decir, pero pará, esto es... Claro, pero no, pero pará, pero es del barrio muchacho. Sí, este es del barrio. Claro, no. Está, ella se llama Toshiko. ¿Toshiko? Toshiko con SH, Toshiko y con K. Uh-huh. Akiyoshi. Akiyoshi. Sí. El sí es siempre con SHI. Claro. Y ahí es con después igual lo vamos a publicar, sí, ¿no? Lo ponemos. Toshiko Akiyoshi es esta mujer. Mirá. Que, ¿qué es lo que hace? Llega, y nos vamos a centrar en un año, yo por lo menos me voy a centrar en las primeras cosas que traiga, en el año 1957, que es lo que vamos a escuchar ahora, porque justo coincidieron que las... Que la mochila que traje hoy de música... Vienen esa... Vienen del 57, no sé. Como decía, nacido en el 57. No, es que a veces pasa, uno empieza a encontrar cosas... Pero todos del mismo año. Sí, justo. Se juntan, digamos. Distintos lados del mundo, sí, todo, sí. Y está. Está, vamos a escucharla, en realidad... O en sea este que fue caso, como el descubrimiento de ella, está, del jazz. Pero ahí va, pero después tiene... esto no es que sea lo importante, pero estaba leyendo, decir... Vos agarrás, ponerle Wikipedia, sí, lugar, sí. La presenta como la mujer que empezó a tener, tiene 14 nominaciones a los Grammy. Wow. Por todo su desarrollo, también este. Y también tiene una cosa que es, este, fue la primera mujer dentro del mundo del jazz, a través de las revistas de jazz, que tenían una especie como de votación, pero coordinada, de revistas de jazz. Estamos hablando de los años 50. Estamos hablando de los años 50. Donde que la premian como arreglista. Claro. Y le dan un premio en especial siendo mujer y japonesa. Que era tan raro. Era raro, era difícil. Era raro, ¿no? Y ya es un rara avis desde el comienzo. Desde el comienzo. Y después termina yendo a vivir a Japón. Inclusive sus obras más Big Band y todo eso son más editadas en Japón que en este. Y bueno, vamos con esta mujer que, la verdad, a mí estaba en un margencísimo. Sí, allá. Sí, de esos que uno no tiene, no tiene, no, noticia, no, digamos. Por eso me gustó empezar hoy con ella, como diciendo, este, bien. Cuánta gente, ¿no?, hay en el universo. La ignorancia musical es infinita. Es infinita. Yo cada vez que empiezo a buscar, digo, no puede ser que haya tanta música en el mundo, porque... me gustaría conocer más, y sí, cada vez me, sí, doy cuenta que uno, sí, desconoce más de lo que conoce, porque pensemos en cuánta música se está haciendo ahora en cualquier lado del mundo, sí, sí, de la que, exacto, uno no llega, no tiene noticia, y de la que incluso nadie tiene noticia, nadie porque tiene se noticia, está haciendo. Sí, porque se está haciendo y, no, porque, está, y porque la lupa de lo, las resonas, los resonadores... Van para otro lado, ¿eh? Van para un lugarcito, sí, nomás. Sí, sí, sí. Y no, y una otra cosa, ya que vamos a ver el video también de cuando está tocando ahí en el 57, la obra se llama, es de ella, y se llama Third Movement, o sea, tercer movimiento. Claro. Y no, y siempre me genera, siempre lo hemos hablado también esto, es decir, cuando ves ese universo que ya está, todo el mundo probablemente ya no esté en este plano. Exacto. Y vos ves todo eso, ese universo, decís... Más fascinación, gente. Más fascinación. Porque vos decís, pero pará, todo esto existía. Existía, estuvo, y nadie me contó nada de esto. Pero existía, y vos decís, pero hasta aparte está todo ahí, excelencia musical, calidad de todo. Capaz que solo que la filmografía está... La película está medio gastada. Ah, claro, un video aparece. Está, pero medio, nada más que eso. Nada más que eso. Todo lo demás es una ventana a un tiempo. No, es impresionante. Impresionante, ¿no? Este, bueno, vamos entonces a esta mujer que algo hizo en su vida. Algo idea. Hizo porque se ve que hacía ruido, ¿no? Sí, sí. Sonaba bien. De Manchuria a Berkeley había una distancia bastante considerable. Grande. Pero no para ella. Thank you. impresionante, la verdad. Impresionante cómo toca ella, lo que hace. Nosotros vimos un video de esa música donde ella está con un kimono tocando kimono, eso. Claro, claro. Y esa cosa, ¿no? Cuando uno dice, che, ¿te gusta el jazz? Sí, claro. Y siempre te citan los cinco nombres que son como, estás seguro que con eso ganás, le acertás. Pero los otros nombres, los que quedan afuera, los que quedan borrados, los que quedan opacados por distintos motivos de la historia, que no, muchas veces no tienen que ver con la música, tienen que ver con otras cosas. Es eso, ¿no? Nombres que se pierden, gente que uno no conoce. ¿Qué aparte de comprensión de todo lo que es el estilo del... ¿Cómo vos entras a decir? Porque ahí tiene que haber toda una vida de estar escuchando. ¿No? Es decir, porque vos no venís de esa música, en principio. Ahí en una biografía... Tiene que haber algo... Decía algo como de una especie, de, más que de tutor, alguien que le pasaba en Japón música de jazz. Bueno, ha habido... El interés por el jazz en esa época, ¿no? Ha habido casos así de... Pasaba la otra vez también con una que cantaba tango y que trajimos. Sí, que también japonesa era también. Japonesa y era así, era también, había un japonés que tenía mucho disco de tango y como claro, que de alguna manera le hacía llegar esas esa gente que, sí, que influye de manera determinante, que tampoco quedan recuerdos de ellos, pero que hacen parte. Imagínate de esa, un uruguayo en otra época pasándole música, como hablamos hoy, barroca, a alguien, claro, no decir, pero ¿cómo el barroco? Y no, y mirá, está todo esto. Vivía en el barrio sur y escuchaba los tamboriles, sí, en la, sí, puerta, pero estaba... Pero estaba con el barroco con el también barroco ahí. Dentro de la casa. No, no, y además esas cosas de... Cuando uno pierde de vista la gente que ha quedado opacada, que ha quedado perdida en el tiempo, también empieza a perder referencia de los grandes, de los que sí conoce. ¿Por sí qué? Porque todo parece mágico, parece que salen de la nada. Parece que solo había cinco músicos, uno de ellos era, no sé, el trompetista Miles Davis, o Miles Davis, sí. No había mucho más, no había nadie que tocara la trompeta, solo él. Y vos decís, no, mira, para llegar a eso se necesita mucha gente. ¿Sabés qué? El otro día, de esto que decís, afirma todo esto que decís, que lo has dicho varias veces, había todos unos estudios sobre los inventos, claro, de cómo en realidad en el mismo momento surgen en cinco o seis lugares un invento muy similar. Muy similar. Porque, pero uno mira instrumentos. Porque algunos lo materializa, pero en realidad hay varios que están... Pero hay varios que están como en esa sintonía. Entonces, claro, recuperar eso siempre me parece como hiper bonito porque... Sí. Permite construir una historia más sensata. ¿Cuántas bombitas eléctricas habían en ciernes en todo el mundo? En todo el mundo, de gente tratando de... ¿no? Es decir, ese tipo de cosas permite ver un mundo mucho más sensato, sí, y menos basado en... Y más lógico es, vos. Más lógico y menos basado en esa cosa personal de... Fulano, cambió el mundo. Un genio. Pues sí, cambió el mundo, pero en verdad había una ola para ese lado y había mucha gente atrás. En fin. Bueno, empezamos un viaje. Nos vamos a Estados Unidos, nos quedamos ahí. Bien. La historia va a ser larga, la música va a ser corta. Sí. ¿Está? Se trata de algo que tiene que ver con un dibujo animado, con Betty Boop. Sí. Betty Boop era un dibujo de los años 30. Que claro, después del 32 murió. ¿Por qué? Porque en el 32 empezaron las reglas de una serie de reglas del cine y la televisión de cosas que no se podían hacer. Empezó una especie de censura de cosas. Era políticamente incorrecta. Exactamente. Y ahí ella empezó a perder terreno, claramente, y murió. Ah, mirá. Esto quiere decir. Los libretistas no sabían más pensar bajo los nuevos códigos, digamos, y bueno, terminó muriendo el dibujo animado. Fue el primer dibujo animado, una chica se llamaba Flapper en ese momento, que eran jóvenes que gustaban de usar faldas cortas, en ese momento. Eran cortas y usadas por debajo de la rodilla, claro, ¿no? Es decir, no, claro, es que claro, eran minifaldas, no. Ya cerca de la rodilla, por abajo, que uno diría hoy es una falda muy larga, eso era osadísimo. Imagínate, ¿no? sí. Claro. Sustituir los corsés por fajas, tenían cortes de pelo muy particulares, no como los de hoy, ni punk, ni nada por el estilo, pero eran cortos, eran raros para lo que se estilaba que la mujer tuviera en esa época. Sí. No seguían todos los códigos femeninos clásicos, entonces fumaban, bailaban, escuchaban jazz, fumar, todo eso, claro, fumar, todo tomar eso, capaz de... claro, tomar, escuchar jazz, sí, todo sí, eso sí, era sí, como, esta gente, ahora muy que rebelde. Dijiste, en ese tiempo, mover las rodillas y mostrarlas, era toda una, en las danzas de ese momento, que decíamos la otra día, todo. Exactamente. Los años locos, ¿no? Bueno, recordemos en los 50 a Elvis Presley, que con esos movimientos que hoy podrían ser como, bueno... sí, sí. Mi vecino que claro. está practicando... Exacto, así está. No impactás a nadie, Elvis. Claro, claro. Pero en ese momento era una locura. Un varón moviendo las caderas por el estado. ¿Qué pasó acá? No, algo rarísimo. Sí, sí. Y fue complejo el desarrollo porque originalmente era la novia de un perro y era un caniche. Luego lo fueron estilizando, ella fue ganando protagonismo en la historia, y lo fueron estilizando y terminó convirtiéndose en una muchacha. Con un vestido muy particular, ¿de corto. ¿Qué es de niña, muchacha, pasa o algo así? Tiene que tener, es adolescente en la historia. Y las orejas de caniche se transforman en aretes. Entonces es una pareja ese con el perro. ¿Es una con pareja? El perro, pero después ella se independiza. Tiene un tiempo en que es novia del perro todavía siendo muchacha y después desaparece el perro. Tuvo una evolución bien rara. Es interesante meterse bien en eso. Bien rara, de esas que uno dice, che, esto está raro, ¿no? Qué raro, sí, sí. Pero bueno, hubo varios capítulos que fueron censurados incluso en su momento. Por el tono un poco subido. Hay uno que todavía está en donde Betty es manoseada por un dueño de un circo que la pretende. Incluso en un momento, ella está en una cuerda floja, él la mira lascivamente y el corazón, muestran el corazón de él que también lascivamente saca la lengua lascivamente. Claro. No, eran cosas que eran... Pará. Pero bueno, en esa época... se podía y era como normal, ¿no? Uno puede decir, bueno... Pero ahí hubo brutal. Una marcha atrás también. Claro. Una marcha atrás de... No, hay algunas cosas que no se pueden mostrar, que todo el mundo puede hablar, pero no se pueden mostrar. Entonces también hay algo como raro, ¿no? Es que simplemente cambian las costumbres, todos nos transformamos y tenemos otros códigos, sino que los códigos se imponen, se van imponiendo. Claro. Hay algo interesante porque parece que Disney le llegó a robar alguna cosa. ¿Por qué? La primera, hay uno de los capítulos de ella que se llama Blancanieves, y los enanos la llevan en un ataúd transparente, que luego aparece esa escena en la película La Cenicienta de Walt Disney, donde los enanos cargan un féretro de cristal transparente, donde ella está dentro. Sí, ¿no? Es decir, en algunos sentidos... está como en un estado de letargo, así como... Ahí está, pero en algunos sentidos fue impactante, no solo porque ha quedado en la memoria, precisamente como lo que hace a un dibujo que tuvo que ver con cierta liberación. Sí, con cierto y si te pones a hilar fino un poco, cómo ese personaje de una mujer todavía en un ataúd, pero también a punto de renacer. Totalmente. Esto de Betty Boop también. Exacto. Es decir, ya la mujer mostrando otra protagonismo, ¿no? Pero ahí impacta, digamos, el dibujo llegó a realmente impactar. Hay un capítulo donde aparece Minnie the Moocher, aparece la música de Cab Calloway, aparece Cab Calloway al comienzo y la banda. Después, que escuchamos en los últimos que programas. Que escuchamos hace poquito. Sí. Entonces, claro, en esa es interesante porque ese cinta es del 32. Los padres de ella son alemanes. Ella termina, Minnie de Mutcher, vagabundeando. ¿Por qué? Porque los padres la obligan a comer picante. ¿No? Una cosa absurda, sí. Porque le obligan a comer picante. Y se dice, no quiero comer, no sé qué. Y se termina yendo de la casa. Pero para nada. Una metáfora. ¿No? También comer picante tiene que ver con eso, decir, de ponerle pimienta a la vida también, ¿no? Claro, pero. Hoy Ernesto es el psicólogo de barrio. Lo que pasa es que en este caso la idea es que ella no quería eso. Sí, sí, y los sí. Los padres querían y los padres eso obligan. Y la obligan. Sí, sí. Pero además con un tono. Horrible. Un abuso, un abuso. Totalmente. Realmente. Lo que pasa es que no hay que olvidar que es el 32. Hitler. Va a llegar al poder. Va a llegar, sí. Quiere decir, gana las elecciones. No hay que olvidarse de eso. Era un partido político. Ahí nomás, 33 creo que es. 33. 33. Entonces, es posible que también fuera como un guiño a lo que estaba pasando en Alemania y cierto tono que estaba tomando auge, así como hoy la derecha lo toma en Europa. Visto ¿no? con mucha simpatía inclusive en Estados Unidos. En algunos casos sí, lo que hace es parodia ese. No, digo, pero a nivel de las cúpulas, sí, claro. Había, porque se dice, qué horrible. Hitler, se fueron dando cuenta. Hitler llegó al poder en elecciones y su discurso era, tenemos que terminar con la democracia. Porque así no se puede gobernar. Claro. Había 36 partidos. ¿Tá? Y efectivamente era difícil gobernar, como alguna vez fue en Italia que salían y entraban los primeros ministros y nunca lograban consolidar, digamos. Mirá. Bueno, eso pasó, pero el discurso explícito era eso. Él fue votado para terminar con la democracia. Pero mirá, no me extiendo porque estás haciendo toda una. Después, no. Al final del programa, decir, pero me vas a acordar, hace muy poco escuché a Capusotto, el actor argentino, el comediante, digo, y decir que él venía de un mundo en donde estabas en una peluquería y siempre había alguna voz de alguien, para la izquierda, para la derecha, para el centro, para arriba, para abajo, que decía. Acá se necesita una mano dura. Claro. Pero es acá que se necesita una mano dura. La mano dura es lo siempre más. Siempre sale alguno que va siempre, a decir. Siempre hay alguno que está muy afina a eso. Como ¿no? que se ordena fácilmente con un par de sopapos. Totalmente. Sí, el otro punto sí. De Betty Boop, y todo esto viene porque más adelante voy a presentar a otras cantantes y el programa que viene también que tienen que ver con esto. Ella tiene un tono de voz muy infantil. Sí, más allá sí, de que es un adolescente, te parece una nenita. Con lo cual, no deja de haber algo pedófilo, ¿no? En juego, sí, sobre todo porque está cargada de otras. De erotismo, y resulta que tiene una vocecita muy, ¿no? Muy infantilizada. Sí, claro. En algún momento, recordemos, Minnie de Mutcher, Cab Calloway. El scat, la hermana de Cab Calloway, que también escuchamos. Sí, escuchamos, es una época donde el scat es muy fuerte, donde hay mucho gusto por eso. Y Betty Boop, en uno de los de las cintas, dice, le cuenta al payaso que el dueño del circo la llevó, la raptó, pero que no le pudo sacar su bubububidup. Ella lo dice así, ¿no? Que es un scat. Que bueno, tiene, claro, que es un juego de scat. Es un juego. Donde lo que aparece es no le pudo quitar la virginidad. Y ella siempre, al final de los capítulos, termina diciendo esa frasecita. Quedó como una expresión que se repetía. Uh-huh. El punto es que hay... ¿de dónde viene eso, no? Porque la cinta toma cosas que ya estaban de alguna manera pasando. Uh-huh. De hecho, hay un juicio que luego va a hacer una cantante que vamos a mostrar después, de que le robaron a ella ese tipo de decir. Uh-huh. Y cuando se hace ese problema, en el juicio, la empresa muestra que eso no era de esa cantante, sino que ya venía de mucho antes. ¿Esa expresión? jugar con boop, boop, dup, boop. Claro, claro. ¿No? Es decir, con esos sonidos incluso. Con esos sonidos, para decir... No en ese orden, pero en ese tipo de sonidos, para dar la imagen de infantilidad y lo que sea, porque ella, vamos a ver, la próxima cantante también canta teniendo 50 años con un tono de voz que parece que tiene 5. Claro, este, claro. Pero ocurrió que... también a comienzos de los 30, hubo una niña de 9 años, afrodescendiente, que se hizo muy famosa actuando en una cosa bastante de canto, hago scat y hay una cosa un poquito, si no es erótica, ahí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso en algunos lugares, como en ella fue a Europa y hubo movimientos que no la querían dejar este. Claro, claro, claro, claro. Que no la querían dejar actuar por todo lo que eso implicaba. En este caso, esta niña me parece que se llama Esther Jones. Fue un furor. Ahí. Millones de recortes de prensa que hablan de ella, que muestra y que realmente mostraban la fascinación que tenía el público por ella haciendo una especie de acto de vodevil, ¿no? Llegó a actuar en el Moulin Rouge, o sea, una época que hoy diría ningún niño de 9 años va a actuar en Moulin Rouge. Moulin ¿no? Rouge, sería que recordemos, un cabaret famoso de París, ¿no? Exactamente. Claro, los claro. cabarets siempre estaban como a medio camino entre la cosa usada erótica y que no es lo que es hoy el erotismo. Claro, claro. Recordemos el cancán. Todo consiste en ese levante de pollera, pero no hay mucho más. Claro, claro. Hay muchos cabarets en Francia en su momento que fueron importantes porque muchos cantantes... tenían su acto allí. En un lugar también este tenía mucho de decir una sala teatral una de, sala teatral, teatral digo de concierto de el concierto por el hecho de decir el baile pero no en el sentido de decir el cabaret como un lugar de un prostíbulo no exacto claro, no es no, eso no, no es eso es un lugar de actuaciones es claro. un lugar sí, sí. de farra de alcohol y, ¿sí? y también de ¿no? espectáculos artísticos ¿no? De que de repente no verías en otro lado, ¿no? Exactamente. Hay una crónica del Chicago Defender de 1931 que dice que actuaba en Buenos Aires y que la gira viene a Montevideo. No encontré nada que dijera que eso sí parece que fue a Brasil. Capaz que cambiaron de rumbo o, bueno, el periodista... No hay registro. Yo la verdad no encontré nada que tuviera que ver con eso. En Brasil sí fue furor porque a Negriña Mais Rica do Mundo titulaba un diario de Brasil, donde claro también hubo líos de un juez hubo alguien que interpuso un recurso ante un juez para que no pudiera actuar. Claro, estamos hablando de algo que rascaba donde picaba, ¿no? Exactamente. En la sociedad, ¿no? En la sociedad se empezaban a ver cosas que, mire, esto está pasando y está complicado. Sí, sí, sí. De hecho, hay toda una polémica, si tiene 10, 12, 16, no se sabe, no queda claro. Su carrera terminó pronto, a los 15 años desaparece, digamos. Otros dicen que a los 22... parece que falleció a los 66, pero en el medio no hay nada, no hay ni que siguiera actuando, ni que siguiera cantando, ni que siguiera nada. No se sabe exactamente qué pasó. Uh-huh. Muchas veces hay un lío porque hay una Little Esther, que también era otra niña, entonces se confunden los nombres. A veces unos le atribuyen cosas que son a la otra, que es Phillips, de apellido. Es bastante difícil de encontrar claramente qué pasó con esta niña. Pero sí se sabe que cantaba con una voz muy aniñada, era una niña. Era una niña. Y, claro. Pero en una exposición un poco a medio camino entre lo perverso y qué lindo el espectáculo del nene. Sí. Con... Lo que vamos a escuchar son dos cositas. Uh-huh. Una, que dura 28 segundos, que dice que es la voz de Esther Jones. ¿Ah? Uh-huh. Una grabación obviamente rarísima, estamos hablando de los 30. Imagínate, sí. Entonces, sí. Muy pequeña, de esa voz. Se escucha leve, mal, pero bueno. ¿Cantando o hablando? Cantando. Cantando ella. Que se dice que es ella, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Un archivo otro, bien de. Eso, y lo otro es un canto que aparece en uno de los capítulos de Betty Boop, donde vamos a ver ese juego de ese tipo de scat, y lo dejo planeado para otros. La que viene, que va a ser una cantante que va a estar como muy decía, involucrada. En como decías, las revistas, las historietas, otro era los cómics, continuará. Pero esta es la historia de una música que en su momento fue muy impactante, que dio hasta un caso judicial. Sin duda. Marilyn Monroe va a repetir en una película. No, estamos hablando de algo que... Algo que está en el inconsciente colectivo, de alguna manera. Que pesa mucho que pesa en esa mucho, cultura, ¿no? Pesa, y que significa mucho. Sí. Que para uno dice, bueno, yo ni me entero, pero... Hay algo ahí de una música que fue importante que está al margen. Y siempre lo estamos viendo desde ya un siglo después. Imagínate las diferencias de. No, claro. Y además eso, cosas que están al margen. Impresionante. Bueno, una historia muy rica en cuanto a matices, pero aparte con esa cuestión de decir, ojo, tampoco es tan diferente a estos tiempos en cuanto a decir, donde emergen cosas, ¿dónde? Por ejemplo, dentro de 28 segundos o 30 segundos, pero, en la música. Pero donde emergen voces del reggaetón que son todas aniñadas. Pero, escúchame, ¿no? Si nos ponemos un poco en eso, ya no vamos a poner. Esa cosa de las voces aniñadas sí. Y una exposición sexual bastante fuerte. Bueno, eso de que tenemos que meternos en algún momento, real lo hemos rozado, es decir, esta cuestión de... La forma de emitir la voz, tanto en mujeres exacto. Como en varones, en estos tiempos, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa juega? ¿Qué cosas inconscientes están ahí? Bueno, 1932, esto también pasaba de esta manera. Viaje a un tiempo que vos decís, parece eso, decir, nos fuimos a una tierra desconocida aparentemente, pero bueno, me parece muy, muy interesante sí. Y digo, y ojo, se escucha básicamente como se puede, pero se entiende muy bien. Que hay ahí una especie de scat donde ese booby double boop, es como va a jugar muy fuerte, que uno dice, bueno, sí. A nivel musical uno diría, mire, no tiene mucha relevancia, pero obviamente a nivel social hay un impacto fuerte de esa frasecita que va a dar mucho que hablar a lo largo de la historia de cierta música en Estados Unidos. ¿no? Claro, es decir, claro. En el inconsciente norteamericano, el personaje de Betty Boop sigue siendo una referencia permanente, tanto que ha habido algunas películas, como por ejemplo ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde aparece ella. ¿Ah? Sí, suele aparecer cada tanto. Sí, sí. Alguna mención o alguna imagen que tiene que ver con ella. ¿Por qué? Bueno, porque ese término, eso que aparecía en una canción, queda como una marca importante. Pero bueno, sigamos. Qué bueno, qué épocas, ¿no? En realidad, como decir, fermentales de lo que vino después. Y bueno, y nos vamos a ir un poquito, nada más que un poquito más adelante, en cuanto al tiempo. Cuanto a que nos vamos a ir, como te decía, al año 1957. Uh-huh. También la imagen. ¿Esta vez dónde? Esta vez dónde, en Brasil. En Brasil. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a ver unos segundos nomás, un par de minutos, de una película que se llama Río Zona Norte. Río Zona Norte es la película, ¿no? Pero aquí se encuentran dos verdaderos personajes de lo que sería el cine, pero también la canción Brasil, el samba también, uh-huh. que son Ángela María, que es una, y Grande Otero, Granchi sería, Granchi, o sea, Grande Otelo, como el personaje shakespeariano, ¿no? Grande Otelo, que había nacido en el 1915, fue también un sambista, un tipo muy relacionado con la música popular brasileña, y Ángela María. En este momento tiene un encuentro que está narrado así como una especie de ícono, es decir, en Brasil, con respecto a decir un momento en el cual... Momento como, especial de, sí, de la todavía canción. No había nacido el bossa nova y todo, pero esa cuestión de que cuando aparecen determinados registros que a finales de los 50 claro. van a dar lugar después a que, como pasó también acá, en parte decir, el candombe y el candombe canción. Claro. Está el samba y el samba, canción, ¿no? Exacto. Que ya había tenido otras cosas, pero está simplemente un momento, saludar ese momento. La canción, ¿cómo se llama? Se llama Malvadeza, con Z, Malvadeza. Malva, como si fuera. Sí, sí. Malvadeza Durao. Durao. Malvadeza Durao es interpretada por Grande Otelo y él se lo canta a Ángela María, al estilo que Gardel le cantaba a sus partners. Y Ángela María interviene en la canción. Claro. Y bueno, es un momento, eso se dice de Brasil, en el cine brasileño. Yo lo encontré un poco como una cuestión de que donde la canción y un momento histórico se juntan y era coincidentemente en el 1955. Sí, recordemos además que en esos tiempos el cine era una plataforma importante. Imagínate, para distribuir precisamente temas musicales, cantantes. No existían los clips. No existían los clips, imagínate. No había nada de eso, no había programas de televisión que se dedicaran exclusivamente a esa difusión. También, claro. Entonces, claro, el cine era un evento popular que permitía mucha difusión, mucho cartel. Sí. Bueno, fue simplemente ese momento, alguno que ya tenga cierta edad y eso, de repente hasta tiene la referencia de que de cómo eso tuvo una repercusión especial. Para mí estaba en mi margen por completo. De esas cosas que uno desconoce. Y bueno, pero en el margen sonoro. Pero interesante. Nada, y además interesante eso de mostrar, como decíamos hoy, ese vínculo con. Mire, tampoco el samba nació de la nada y fue que a alguien se le aburrió de la nada. Hay una historia. Hay una historia y acá hay dos de esos personajes, de esos protagonistas. Mas um malandro fechou o paletó. Eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa. Uma subscrição para ser enterrado. Morreu malvadeza Durão, valente, mas muito considerado. Mais um malandro fechou o paletó. Eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa. Uma subscrição para ser enterrado. Morrer. alma batizadora. Valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada. Muitos sambas, grande batucada. Morro estava em festa quando alguém caiu. Com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvadeza durã. O criminoso ninguém viu. Céu estrelado, lua prateada. Muitos sambas, grande batucada. O morro estava em festa quando alguém caiu. Com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvadeza durã. O criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza durã, o criminoso ninguém viu. Fabuloso, meus parabéns, a música é minha. Você traga a parte de piano, que eu vou mandar fazer um bonito arranjo. Um documento que uno desconocía que existía. Yo no sé ustedes, yo una de las cosas que más me gusta y me da placer es descubrir músicas que desconozco. Sí. ¿No? Es decir, pueden ser mejores, pueden ser peores, puede que a uno le guste más, le guste menos. Claro, claro, claro. Pero ahí aparece algo que uno dice, yo no tenía esta parte de la historia, ¿no? Sí. Yo me perdí esto. Y sin embargo, estaba ahí. Y uno puede empezar a tejer otras relaciones entre la música que no son solamente de pronto aparece el samba en, ¿no? Estamos en el 57, estamos cerca, estamos ahí, pero sí, no es tan lejos de la historia, no es tan lejos. Y con respecto a eso que decís, más adelante en alguno de los finales de los programas que a veces hacemos un poquito de uh-huh. filosofía de que es un poco preguntarnos y disfrutar claro. más de algo así como el tema del deseo hacia lo desconocido, el deseo y el amor, como quien uh-huh. dicen, que el amor potencia más lo que ya se conoce de alguna manera, ¿no? Como como decir, bueno, lo que ya conozco lo potencio para que sea, no sé, un hijo, una pareja, lo que sea. Esto quiero que crezca porque lo quiero, lo amo, lo que... Pero en realidad el deseo va un poco más hacia esa cuestión de decir algo que no existe todavía. No existe todavía, no está ahí. Pero que en realidad me lleva hacia... Y entonces por eso se dice un poco, lo otro amplía el pasado y lo otro va más hacia el futuro. En el caso, esta cuestión, ese ejercicio de uno ir descubriendo cosas empieza a ser un placer de decir... mundos... conexiones que uno no esperaba y no tenía idea... Que era lógico que podían existir, pero uno no las conocía. Que uno no las conocía y estaban ahí. Yo me voy a ir a alguna de esas conexiones porque ahora, un poco después, también aparece ese tema de Betty Boop, como dije. Sí. Porque en verdad hay dos, hay candidatas a ver dónde se basó eso de Betty Boop, ¿no? Uh-huh. Algunos... Ya te digo, estaba esa niña que aparece ahí, que él en el juicio se presentó como, mire, la cantante que nos demandó, en verdad levanta cosas de ahí, así que ¿qué nos va a demandar? Pero que tampoco está claro que sea ella el modelo de Betty Boop. Hay dos grandes, por lo menos en el lado anglosajón, porque hay, ya vimos, una afrodescendiente que es levantada por la cultura afrodescendiente como, miren, acá había una niña en la cual se basó uno de los clásicos de el dibujo animado norteamericano. La parte anglosajona, la parte no afrodescendiente, tiene dos candidatas. Una candidata es Clara Bow, que era una actriz de cine, nacida en 1905, una vida y una familia complicada por enfermedades mentales, abusos. Ella ni siquiera tenía partida de nacimiento porque pensaron que iba a morir, entonces no se la hicieron. Las condiciones en que vivían eran muy complicadas. Su madre era epiléptica, también era prostituta. O sea, un panorama... De las mujeres de esa época que han trágico. Pasado ahí por el margen, las historias son medio todas en ese plan. Que son difíciles, sobre todo cuando se viene de estratos bajos, porque en esos momentos las condiciones eran duras. Y en este justo en años pose la gran crisis en Estados Unidos del 29. Exactamente. Ella es en un concurso presentó la foto sin creer mucho en que iba a ganar, y más bien porque una amiga le insistió, pero bueno, consigue papeles en Hollywood, papeles por su tipo de peinado se parece mucho a Betty Boop, a lo que va a ser ese personaje, su estilo aniñado, la cara bien blanca, con obviamente maquillaje. En el 27... Y un nombre, porque Clara Bow, me decís, y el tema del Boop... No, es como anda ahí. Y también lo del scat que decías del Boop Boop. Claro, sea, por eso, sí. Hay algo en esa sonoridad. La sonoridad parece... Y ella en el 27 protagoniza una película que se llevó el Oscar. Entonces, es una mujer muy conocida en su momento, ¿no? En la historia del cine mudo. Del cine mudo. Pero para otros, el modelo es una cantante que había nacido en 1904 que se llamó Helen Keane. Hija de inmigrantes, padre alemán, madre irlandesa, con 15 años, ya estaba en el teatro y a los 20 empezó a cantar en vodevil, ¿no? Que era un lugar de mucha gente que empezó así en esos tiempos, porque era lugar de pasaje y un lugar estable para poder cantar. Tenía una cara muy redonda, había unos rizos muy a la Betty Boop y muy infantiles. Ella es la que hizo el juicio a la empresa que dibujaba diciendo, mire, me copió a mí. La empresa le dice, no, mire, usted le copió allá, así que no vale. Sí, sí, sí. Y en el 28 ella graba I Wanna Be Loved By You, donde usaba el scat del Bu y Dup, ¿no? Los usa, por eso ella hace esa demanda. Ella siguió cantando, a pesar de que obviamente no obtuvo la ventaja en ese juicio, apariciones en televisión, en discos, etcétera, donde ella sigue cantando con esa voz infantil y ese juego del scat. Ese tema de I Wanna Be Loved By You va a ser su clásico. Un clásico muy recordado porque intenta ser un poco sensual, todavía, claro, muy a los 27, ¿no? Es decir, no va a ser lo que va a ser después la sensualidad. Pero las onomatopeyas están ahí, es una especie de juego casi infantil. Hay algunas versiones en televisión que muestran eso, que muestran esa cosa muy infantil de una mujer que ya estaba muy crecida. Claro, claro, claro. Porque fue como en los 40 o en los 50 esos programas televisivos. Lo que vamos a escuchar es la versión del 28. Mira. Que Helen Keane hace de I Wanna Be Loved By You y el scat que de alguna manera daba esa cosa de, mire, esto se liga con lo que escuchamos de Betty Boop. Y dentro de la cuerda, porque I Wanna Be Loved By You es me gustaría estar enamorado de ti o contigo. Algo de eso. Sí, ¿no? Algo de eso. Quisiera estar enamorado de él. Que también va en la cuerda de todo esto que decíamos de... Va en la cuerda de lo sensual, tiene una cosa más... Donde el deseo está más física, explícito. El deseo, lo explícito. En fin, todo esto con una voz aniñada, con un estilo muy particular. Así que vamos a escuchar a Helen Keane y a casi 100 años estamos dentro. Exactamente. Bueno, vamos entonces a escuchar las posibles fuentes. Las posibles fuentes de Betty Boop. I'm not one of the greedy kind. All of my wants are simple. I know what's on my mind. resting until I find what would make your eyes glisten with joy. Listen, big boy, I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, love. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, love. For goodness, by you. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Primero, el tema es encantador, para mi gusto, pero encantador, cosa... decir, qué bueno que está el tema en cuanto al desarrollo melódico, la forma de cantar. El final hace exactamente ese tipo de, exacto, de sonoridad. Este, esa cosa de Scat que es bueno, como medio innecesario, sí, pero sí, sí. No es una canción de Scat. Pero tiene esos momentos en que también es una forma de resolver algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, no necesito meter más palabras ahí, puedo en algún momento en que se me va un poco la música y la métrica poner sonidos. Claro, eso es todo un recurso que vale la recurso. Pena. En es un recurso ideal para improvisar también. Para improvisar. Que no era muy común en otros estilos. Exacto, en otros estilos no se podía y no era nada común. Y esa orquestación que por momentos toma un dejo clásico en el fraseo, pero lo hace con unos instrumentos de jazz que no terminan de ser jazz. Y todos estos músicos... No, esa cosa a medio camino. No, a medio camino. Y que todos estos músicos, siempre tengo una admiración por esa... Cuando escucho, inclusive los de los 60 y los 70, uh-huh, grabar a veces en condiciones donde vos tenés que modular todo tu volumen para que la solista, en este caso... Porque no es el que hace la... No es, digo, primero que... No tengo un sonidista ahí para... No tengo un sonidista. Segundo, sí, no es el que hace la mezcla porque no hay mezcla. No hay mezcla. Es decir, salen todos juntos, tocan todos juntos y se arreglan, ¿no verdad? Porque, bueno, ponemos más allá el que suena muy fuerte, más acá el otro, pero no hay más que eso. Este, ¿no? Cuando hoy en los estudios cada uno tiene una pista, da lo mismo. Y esa conducta de decir, bueno, yo estoy al servicio de toda una sonoridad donde la voz tiene que estar ahí en primer plano. Tiene que estar ahí en primer plano, ¿no? Es decir, formas de grabar. Es cierto, sí, que muchos de los sonidos de las voces de la época tienen esa cosa nasal en las mujeres. Tienen. Sí. Pero en el caso de ella... no es un problema de grabación, sino que es un problema de estilo. Ya emitida así. Ya emitida así. De hecho, la vuelve a cantar en los 50 en un programa de televisión y la canta en ese estilo, ¿no? Lo cual es un poco más grotesco. Ella ahí tenía 20 y pocos años. Cuando tiene 40 y pico, casi 50, y, es como... Y llámate, bueno, todos los recursos son muy sutiles, no son exagerados. No, remediditos. Sí, bueno, sí. de una fecha más o menos parecida es de Minnie the Butcher de Cab Calloway. De Cab Calloway. Y tampoco hace, ¿no?, en los fraseos que tiene de esos de juego para que le conteste el coro, son medidos, son, no es que hace medidos, sí, cosas, sí, muy no salidas de... Que como después lo va a hacer, porque después la época lo permite, porque el éxito lo permite. Pero en esa época está como muy medido, muy medidito. ¿Y qué mujeres que hemos tenido hoy, que está, venimos teniendo, ¿no? Decís, entre la japonesa relacionada con el jazz... Esta mujer es... Que también tiene una cosa Betty de Boop, jazz. Mismo. Betty Boop. Digo, que mujeres en épocas no muy asociadas con justamente expresiones que eran básicamente más masculinas. Sobre exacto, todo. ¿No? Cuando uno piensa no, en músicos de jazz de la época, generalmente piensa en orquestas masculinas. Y hay pocas voces femeninas. Y hay pocas voces femeninas. Las voces femeninas también tienen mucho que ver con el vodevil, porque era el lugar donde las mujeres podían cantar. Bueno, no era muy común que haya un escenario para mujeres. Mirá, me traes aquella canción que vos mismo la trajiste, de la última orquesta de señoritas de María Galloway. Exacto. ¿No? ¿Qué otro lugar para una mujer, decía, no? Que la orquesta de señoritas, ¿no? Es que no había otra... No había un lugar abierto donde uno dijera, ah, vamos a escuchar en el teatro a fulana. Sobre todo en algunos lugares, claro, sí. Que algunas mujeres lograban cosas, sí, claro. La hermana de Cab Calloway dirigía una orquesta, tenemos en Francia alguna gente importante, pero ojo, sí. Cuando tenemos esa gente no viene de simplemente de, es una cantante. Y claro, pensemos claro. En Edith Piaf. Sí, sí. ¿No? Viene de una historia muy particular. Sí, sí. Bueno, la otra vez y veíamos, también cantando cuando en veíamos el Caruso, Josephine Baker. Exacto. Y todo ese tiempo. Todas, ¿no?, ellas venían del cabaret, de, ¿no? Es decir, era el lugar donde la mujer podía cantar. ¿Por qué? Bueno, porque había una discriminación enorme. Enorme, claro. Pero era el lugar, era la posibilidad, y ocurrió que muchas de ellas quedaron en la historia precisamente por el impacto que tuvieron. Totalmente, totalmente. Y bueno, y de influencia estamos hablando de... Nos vamos a quedar en Estados Unidos. Bien, porque nos estamos metiendo en una cosa que está buenísima, que es para esta olla que se armó, este guiso, ¿no? Había muchos elementos que se iban incorporando de gente que venía de expresiones afro. Claro. Expresiones como en este caso que vienen más del country y del folk, pero que marcaron después fue el rockabilly y todo, sí, eso, sí, pero claro. Que te digo más, yo la primera vez que los escuché, dos hermanos, que los escuché más que a ellos, que los mencionaran a ellos, fue otra vez quien, Paul McCartney. ¿Por qué? Porque él, como en otros programas hemos visto que él decía, a nosotros nos influía mucho las voces y la forma de cantar de los grupos, claro, vocales femeninos. Menciona a este dúo integrado por dos hermanos, Isaac Donald Don Everly, y y su hermano que era Philip Everly. Claro. Hermanos Everly, uno nacido en Kentucky, el otro nacido en Chicago. Pero que tenían una particularidad, esas voces, que por supuesto se ve que estaban cantando desde niños, no armonizaban tanto como los grupos, los cuartetos, en un sentido, como es que como lo que estaba leyendo es como las crónicas de que un poco la voz de cada uno parecía que era independiente y cantar la melodía que quería, entre comillas, claro, pero siempre ensamblando. Eso influyó mucho en y bueno, y todo el mundo. ¿Quién? Vamos a escuchar un tema hecho. Ellos se llaman los The Everly Brothers. The Everly Brothers. Está, esto es del año 57, fatalmente. Para entrar en la mochila de hoy de Rodríguez tenía que ser del 1957. Esto es una actuación en televisión, 1957, The Everly Brothers, o sea, estos hermanos, cantan un tema que casualmente, y no sin casualidad, creo que como homenaje, la interpretan Simon & Garfunkel en su despedida ya en el Festival del Central Park, uh-huh, en los años 70. Wake Up Little Susie se llama el tema. Sí. Está, y en realidad, y vos decís, ¿cuánto hay de Simon y Garfunkel en los de en esto, ¿no? ¿Cuánto hay de...? Es como cuando escuchás los olimareños, es decir, ¿cuánto hay de los dúos cubanos y venezolanos y eso en, por ejemplo, los olimareños? Bueno, ni hablemos de los dúos contemporáneos uruguayos, los olimareños, la influencia que han tenido. Que han tenido, claro. Pero en este caso, vamos a escucharlo. Yo la tenía como, decir, pendiente, decir, tengo que ir a escuchar a esta gente. Y cuando los volví a escuchar, decir... Es todo un tiempo, parecen esos muchachos bonachones que se juntan a cantar en un plan ¿qué terminó? ¿El asado? Vamos a cantar una. Pero tienen todo un bagaje y musicalmente, la verdad que impresionante. Bueno, vamos entonces a ese tiempo, vamos a escucharlos como debe ser, que en realidad la música hable por sí misma y la canción, en este caso, con ese dúo de hermanos de Everly Brothers. Impresionante porque a veces uno no reconoce claramente quiénes son los autores o de dónde vienen y cree que como el tema se populariza o uno lo tiene popularizado por algunos cantantes en particular, cree que son de ellos. Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces yo recuerdo este tema y que me impactó mucho en uno de los discos de ellos, de Simon & Garfunkel, porque salía totalmente. En el Central Park era un tema... Claro. Ese disco que tuvo mucha difusión en los 80. Claro, y no pensaba... Yo te dije, los 70 no, es del 80 y pico. 80, ¿no? O sea, 30 años después, 40 años después, sí. La música... Y lo tocan de esta manera. Lo tocan exactamente. Y por esa cuestión bien de las guitarras acústicas, ¿no? Exacto, con esa... con esa fuerza, esa intensidad de los rasgueos. Creo que hay todo un homenaje a eso, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Que se mataban escuchando esta se figura. Ve que, claro, sí. Obviamente, pensemos, están 30 años antes, con lo cual era parte de la adolescencia. Son nacidos, ponele, Paul Simon y todo, del año 40 y poco. Claro. Tenían 14, 15 años. Y estas cosas sonaban por ahí, sí, y obviamente... Era parte. Yo quiero ser como ellos. Claro, yo quiero ser como ellos. Yo me voy a ir ahora lejos, me voy a ir otra vez a Benín. ¿Por qué? Porque otra vez trajimos un grupo que era un grupo que de alguna manera provenía de la música vudú o que de alguna manera componía. Y trabajaba en relación a difundir la cultura vudú. que era en una especie de isla, estaban en un en Benín, en África. Pero había un video. En que el era... video estaban medio en una cosa selvática. Selvática, ahí va. Hasta yo te dije isla, pero era sí, como. Pero era medio selvático ahí. Un video con una intensidad de canto. Era. Sí, Dios. Tipo colgadera, que estaban todo el tiempo como una especie de. Claro, de si, loop. Si todas las canciones son así, vamos a aguantar una hora en un espectáculo. Esto, esta gente hagan el antidoping porque. Sí, de acá, ¿no?, a las 6 de la mañana. Claro, impresionante, ¿no? Una energía que no podía ser. Y cuando ellos ganaron el premio Cora a mejor grupo tradicional, había dos grupos de Benín. Uno eran ellos y otro era este grupo. Este grupo que llamaba. Hoy es un dúo. En su momento fue un trío. En ese momento era un trío. Tres hermanas. ¿No? Se llamaba el grupo Les Teriba, porque es algo así como Las Teriba, las hermanas Teriba, que primero eran tres, no supe nunca, no pude encontrar qué pasó en el medio, que quedaron dos. Sí. No pude encontrar, hay poca información a la que uno pueda acceder, ¿no? Desde lejos, buscando en buscadores que siempre tiran para otros lados, que no son los que uno debería buscar, cosas que están muchas veces en otros idiomas y se hace complicado. Este dúo, cantan, componen, viajan juntas a todos lados. Realmente tiene una actividad muy fuerte. Se puede ver en el Facebook de ellas, permanentemente dando conciertos por todos lados, algunos en Europa, algunos a lo largo de África. Incorporan muchos ritmos musicales, todos de la tradición de las distintas culturas de Benín. Culturas. Pero no de la tradición boruba, de la tradición boru, sino yoruba. Yoruba. Ellas son de la otra etnia importante, que es la yoruba. Tan influyente en la música, por ejemplo, afrocubana, pero que claro, los tambores, por ejemplo, batá y todo eso, es todo yoruba. En América Latina, en general, la tradición yoruba es más fuerte que la tradición vudú, que quedó media recluida en algunas zonas. Pero, ya digo, ellas se dedican a músicas tradicionales, pero de esta etnia, que son de las que ellas son. Incluso cada etnia tiene en algunos lugares fiestas diferentes, con atuendos diferentes, obviamente. Hay una cosa muy marcada. Sí, digamos. Está, diferencias muy marcadas. Ellas se ocupan generalmente del componer y la percusión, ¿no? Y obviamente para el resto de la música se nutren de otros músicos. El primer disco lo sacaron en el 2006, el segundo recién en el 2012. Llevan cuatro, es decir, no es que produzcan demasiado en términos de disco. Recordemos que acceder también a grabaciones, etcétera, es un mercado complicado. Pero lo que sí tienen es mucho trajín de en vivo, ¿no? Actuaciones en vivo. De todas maneras hay cosas que no están actualizadas. La página del Facebook llega hasta el 2022. Después uno no sabe si es que dejaron, si es que siguen, si es que no. Esas cosas de la información que, claro, uno se pierde. Y uno no tiene contacto directo con esa cultura como para saber qué está pasando. Pero vamos a ir a un tema del 2012, cuando perdieron el premio Cora con estos otros hermanos. El premio se llama Cora, ¿no? Es que digo, por el instrumento, ¿no? Por el instrumento, porque es un... Cora sí, con K. Porque es un símbolo muy... para la cultura africana. Es un instrumento que... Es por el instrumento. Es por el instrumento. Está muy difundido claro. en diversos lugares de África. Claro. Aunque con ciertas diferencias en algunos y otros lados. Pero claro, eligieron esa idea de Cora para el premio. Con una historia aparte totalmente... También que tiene toda una mitología. Totalmente. Llamarle Cora al premio era como, bueno, un premio a la música africana. Sí, está, ¿no? Por eso me llamé, ahora me cierra claro. bien. Sí, sí. Y cuando ellos perdieron, este tema estaba en ese disco. Todavía era un trío. Lo vamos a escuchar ya con el dúo, me parece. Pero es una canción que, al parecer, es una canción de esperanza, de esperanza, de que sí, hay como, un mañana mejor, inglés, de que se pueden lograr hope, cosas, no, de que se puede salir adelante. La esperanza. Así que el Esteriva y un tema que se llama Kinimoye. Bueno, nos vamos a Benín. Nos vamos a Benín. Atenti, ¿eh? África, África, África, y en el final, aparte del tema, tiene una cosa que es de la cómo el solista o la solista en este caso se pone a empezar a improvisar sobre la melodía que venía trayendo y el coro reitera una. Reitera, marca como. En este pase, no sé qué dice, hace alguien moche, moche. Una especie de contracanto. No nota pedal, pero juega sí, eso. Juega ahí eso, como hay. Incluso y la percusión, ¿no? La percusión muy africana donde no va con lo que está cantando. Es decir, golpea en otros lados. Está en otra habitación. Está en otra habitación, está tocando otra cosa y se escucha desde acá. Pero no hay esa cosa de que sigue. Parece que está a destiempo. Parece que está a destiempo, no parece que porque sigue el canto. Es como, hay como un ese destiempo muy particular que, sí, recordemos, el reggae va a levantar fuertemente esa cosa de ese destiempo, de esa síncopa rara que tiene, lo va a levantar en el ritmo que tiene el reggae, ¿no? Es decir, porque parece que se está siempre tropezando, digamos. Tropezando, ¿no? y soleando un poco, porque metiendo, exacto, su propio color. Es una forma de, es una forma particular de tocar y de entender. ¿Te acordás el tema, el un tema que trajiste, la, que este, de que en realidad lo hacían con las voces, que a nosotros nos llamaba tanto la atención, que era aquel, justamente con la voz lo hacía? Hacía un contracanto, como diciendo, estoy soleando atrás de la cantante de. Era una cantante que yo no me acuerdo ahora de qué no, país era, de, pero era, ella cantaba creo que en árabe. Pero, sí, pero era africana, pero de un, pero cantaba, pero la, en árabe. La, yo no sé si era de del Túnez. Del Congo, no. No, sí, yo no sé si era de Túnez o de Argelia, de unas de esas. Ya me y, va a salir. Y había una país, cosa así, que había, sí, uno con una voz que decía, ¿te podés callar que ella va a cantar? Pero aparte, prácticamente como improvisando atrás. Totalmente, que para uno es como, sí, como es raro, podés bajar que ella está cantando. Después te dejamos. Porque, claro, uno no está acostumbrado a esas formas de armonizar los instrumentos o las voces, ¿no? Uno viene de una tradición occidental que va, no, europea, no, que va para otro lado. Ojo, una vez pasamos una música del siglo XIII francesa, que había dos voces que cantaban dos textos diferentes y hacían dos melodías diferentes. Hubo algo de eso en Europa y hubo algo de eso en Occidente. No cuajó como lo preferente, pero hubo algo de ese juego en algún momento en Europa. Un poco, ahí está. Bueno, de África, un África, bueno, que en definitiva ha influido en todo el mundo, ni que hablar, pero a este país que vamos a ir, influyó, ni dudarlo, porque tiene que ver con Brasil. Claro. Pero, ¿sabés que el titular lo voy a hacer cortito y en realidad, pero es una historia que me parece fascinante, de un tema que recontra conocemos? Uh-huh. Vamos a terminar con un, en realidad, el final de ahí de la narración, que como te digo, va a ser breve, con un hitazo de los años 80. Ah, mirá. Hitazo en el sentido de que estamos fuerte, hablando de pegó, estaba leyendo cifras de no sé si 1 o 2 millones de copias de ese disco. Simple, ¿no? Simple, claro. Ese tema, porque en realidad es un tema como que no tiene, era un larga duración. Era, no, un tema que en realidad marcó ahí toda una época que tiene un poco de eso de la cultura, por supuesto, de Brasil, pero también italiana, la canción italiana, los teclados de la época, todo, claro, aquello. Pero ¿qué pasa? El personaje, como decía aquel chiste, el personaje es tan importante que tiene de conductor al Papa, ¿te acuerdas que decía el chiste? Bueno, está. El personaje en realidad es de una familia de esas que por trabajo los padres, no sé qué trabajo tendrían, si eran diplomáticos o eran, uh-huh, lo que fuere, pero vivían en un país y en otro. Claro. En Kenia incluido, Kenia, Alemania, esto, el otro, por todos lados del mundo. Hasta que parece que ahí se radican en Inglaterra. Él, en su nombre original, se llama Richard Davis, así, todo un nombre, uh-huh, que termina con un apellido inglés. O sea, él tenía sangre, claro, inglesa. Claro. Inclusive cuando buscan los datos de su biografía, dice como músico brasileño-británico. Claro, ta. Y las dos. Las dos. Ta. Él estudia flauta especialmente, pero es multiinstrumentista, todo, viviendo en Inglaterra, un inglesito, pero con raíz brasileña. Claro. Y en un momento determinado, unos amigos de él van y lo tratan de convencer que venite a Brasil, que vas a andar bien y no sé qué. Les parece, no sé cuánto. Esos amigos eran un grupo que se llamaba Os Mutantes. Os Mutantes. Que ya anduvieron, sí, por acá. Sí, ya anduvieron por acá. Por acá está. Sí, sí. Estamos hablando de Rita Lee. Rita Lee, exacto. Está, y le dicen, vos, pero mirá, venite a Brasil, está. Estamos un poquito ficcionando, pero es así. Sí, sí, en el fondo algo de eso. Él llega a Brasil y dice, está, voy a ir a Brasil, Brasil. Claro. Y llega a Brasil y está, y por ejemplo, a nivel laboral no tiene nada para trabajar porque en realidad como músico no lo conocía nadie. Claro. Y en realidad hace lo que puede y se pone a dar clase de inglés. Porque está, él sí opinaba. Sí, claro, mira, viene el inglés. ¿A quién le da clase de inglés? Porque vos decís, bueno, le da clase de inglés a sus alumnos, por supuesto. Sí, pero ¿quién es? Uno de sus alumnos, ¿quién es? Una de sus alumnas era Gal Costa. Gal. Otro de sus alumnos era Egberto Gismonti. Ah, bueno. Eso me pareció, es un dato que no tiene nada que ver con lo que va a ser después el tema ni nada. Sí, pero, sí, pero esas cosas que decís, increíble. Y toda la historia de este hombre es medio especial. Entonces él, Brasil, intenta, integra grupos más bien del rock and roll, pop. Pero la pelea. No, la pelea, pero no. Se vuelve, parece que a Inglaterra y hace este tema. Y que le da todo, como que te dice, es como si decir, nene, con este te paraste para toda la vida. Ya está. Bueno, con esto. Está, que nosotros escuchamos cuando éramos unos adolescentes una y otra y otra y otra vez. Él se hace llamar, entonces en ese momento se pone un seudónimo, hace un disco, un LP en ese momento, lo que sea, y este tema está integrado a ese disco y es el simple ese que es un boom. Él se hace llamar Richie, porque él se llama Richard. Claro. Richie con T. CH claro. Y E, ¿no? Richie. Richie. O sea, él se hace llamar Richie. Y el tema que le surge ahí se llama Menina Veneno. Menina Veneno. No sé si te acordás de repente. Ahora cuando lo escuché, puta, Menina Veneno. Era como. Casi un tema salido de la RAI para sí, decir. Sí, estaba... y además era como. No había manera de no escucharlo. Sí, sí, era un tema permanente. Que se. Yo cuando lo volví a escuchar, decía. Esto no, nunca yo puse un disco de Menina Veneno, lo escuché, pero lo escuché en todos lados. Pero escuché en todos lados. Era iba en un auto y escuchaba la Menina. Banda sonora de ese tiempo. Vas a un baile, ta, ibas sí, a un cumpleaños, sí. Menina Veneno estaba por todos lados. No solo en los 80, en los 90 también. No, no, siguió. Sí, sí. Ta, pero esa curiosidad de decir, un músico de Brasil, muy poco brasilero en cuanto a su de trayectoria. Y bueno, se quedó viviendo en Inglaterra, lo que estuve viendo, trabajos donde hace cosas tan... extrañas, me parece para mí extrañas. Uh-huh. Por ejemplo, hacer un disco entero de versiones de canciones de Cat Stevens. Mira. Por ejemplo, ¿viste? Es una cosa. Estuve escuchando algunas versiones muy particulares de él haciendo Cat Stevens. Mira. Otra se larga, por ejemplo, en cosas más electroacústicas, ¿viste? Como que tiene todo. Probaba de todo un poco, digamos. Se tenía amigos a Os Mutantes, era un ser medio especial. Era especial. Y hacía estas cosas también. Con un ojo y un olfato comercial muy fuerte. Y bueno, está. En el final del programa, por lo menos en la mochila, me dijeron, yo puedo ir, no sé cuánto me dice sí. Richie. Le digo, bueno, venite. Que, no sos del año 57, pero entras también acá. ¿Qué? Esto es del año 1983-84. Claro. ¿Está? Y nos viajamos hace tiempo con esta historia que me parece bastante particular. Impresionante. Un viaje en el tiempo mismo, sobre todo para uno, porque yo recuerdo que yo vivía cerca del Centro Lorenzano, sí, un centro famoso por los bailes en su momento. Pero por supuesto. Y esta era una música ¿Qué, que estaba... ¿Qué zona era? No te sabría decir qué barrio era. ¿Para tipo Parque Valle, por ahí? No, era... Estaba entre Rivera y 18. Más el Cordón. Más el Cordón, más Centro Cordón. Yo me confundo con el otro. Claro, pero... Y este era un sonido que cada tanto se escuchaba. Sí, pero escuchaba. Y desde mi casa se solía escuchar. Una música muy particular en su sonoridad. Yo pensaba recién, ¿qué habrá pensado Esberto Gimonti cuando escuchó? Dijo, mira mi profe de inglés. Mira mi profe de inglés, la cosa que está haciendo. Que hace. Y todavía se pone Richie para cantar esto, sí, en portugués. Que un Gimonti se debe haber sonreído, como decir, sí, era de ese tipo de. Pero qué curioso toda la relación de toda la esa relación. Gente. La relación, y recordemos a eso que recién mencionamos, Rita Lee, que tiene un tema que se llama Lanza Perfume, que fue también exitosísimo en la época. Sí. Y que tiene esta cosa discotequera, discotequera para la época. Para la época. No, claro, no son las discotecas de ahora. Era la discoteca de los 80, que eran otra cosa. La historia, donde la música electrónica no sonaba mucho, era otro estilo. Lo que contaste de tu barrio, de ese momento, como lo que dice Juan Luis Guerra, de que él vivió toda su infancia a la vuelta de un club nocturno. Claro. Y que todo lo que escuchaba, lo escuchaba el merengue y todo eso, lo escuchaba de ahí, claro. No podés escapar a escuchar eso porque suena fuertísimo y no hay manera. Paisaje sonoro. Y esto estaba en ese paisaje sonoro, era la música de los bailes, era una música... clave en esa época, no había cómo no escucharla. Pero esta gente, Rita Lee, estos los Mutanchis, tenían claro ahí ese sonido de la época, ¿no? Tenían ese sonido de la época, sí. La hacían otras cosas. Hacían otras cosas, pero ese sonido estaba por ahí. Y ya que vos te fuiste a una música que podíamos decir comercial. Comercial, sin duda. Tenés la culpa de esto que traje ahora. También es comercial. Es recién salido. Que por ejemplo, lo definiríamos como que algo que evidentemente está hecho con un fin de entrar en un mercado comercial. En verdad, yo diría que más allá de no solo la intención, también tiene algo de el estilo de la música que se vende, digamos, ¿no? Claro, decir, vamos a hacer algo al estilo de esa esto, que ¿no? pasan todas las radios, claro, van todos los bailes, que está. Entonces, ponele, si a mí me dijeran, bueno, hacer no sé qué. Bueno, ya te pones hasta a estudiar qué es lo que. ¿Cómo es que se hace eso? ¿No? De hecho, claro, si uno mira música norteamericana de películas de jóvenes y eso, ve que tienen todas el mismo formato, donde ya sabe cuándo van a subir, cuándo van a bajar, qué van a hacer. Y lo hacen muy bien, digamos. No, perdón que me ría y perdón a los oyentes porque parece que me estoy riendo lo que decimos. No, pero es algo que me acordé. Una amiga de mi hija hace unos añitos, ella le explicó de esta cantante, eran cantantes. Claro. De este tiempo era así. Y la amiga, que aparte es muy estudiosa de la música y muy buena, tendrían 15 años en ese momento. Claro. Y le dice el nombre de mi hija y le dice, escúchame, si todas son la misma. Claro, que todas son lo mismo. Pero dijo, si todas son la misma. Sí, sí. Es que como uno, diciendo, no me expliques la diferencia de los nombres. Dentro de los géneros muchas veces pasa eso, pasa que son excesivamente igual, ¿no? Pero a los 15 años decir eso... No, es que la tenés muy clara. Yo me acuerdo que dije, a la fresca. Yo me voy a ir ahora a un muchacho que es... español, que tuvo mucho éxito a los 14 años, que compuso un tema llamado Señorita y fue un boom. Epa, mirá, justo las edades que estamos hablando. Un boom, que era una pieza media reggaetonera. A los 14 años. A los 14, ¿está? Él es un reggaetonero, ¿está? A ver, nosotros hemos traído... A Despacito con dos chelos. Trajimos a alguien que es reggaetonera como Ay, no me sale el nombre, cantaba, la trajimos con este... ¿Española? Sí, la trajimos con... Con algo flamenco. No, haciendo Alfonsina. Alfonsina, hermano, una versión media flamencosa que era divina. Sí. Puf, tremenda versión, sí. Una sí. voz que a mí me encanta. Rosalía. Y ahora vamos a traer a este muchacho que hace un tema que en los 80... fue boom, estamos como coordinados. Pero aparte venimos de Estados Unidos, ahora nos vamos a... A los 80, es que era, pero era también, porque además tuvo una película y fue... Tuvo una película, ella era bailarina. ¿Una película de qué país? Y norteamericana, ella quería bailar. Pero pará, ¿es este gris? No. Ella quería bailar. Dancing, no. Flashdance. Que también tenía una cosa muy particular. Sí, la foto de ella con los calentadores en los pies. Pero aparte, Flashdance también omnipresente. Pero totalmente. Sí. De hecho, tenía un tema que era... que la película, ¿no? Grammy, Oscar, lo que quieras. Y había varios temas ahí, dos temas por lo menos importantes. Uno era de Irene Cara y otro que cantaba Michael Cembelo, que es Maniac. Un tema que cuando uno dice el nombre y dice el nombre de Michael Cembelo, dice, no me estoy acordando. Cuando escuchen la música, lo van a identificar claramente porque... Lo que hace Abraham Mateo, que lo lanzó ahora este año, en el 2024, es tomar la música, que en muchos momentos respeta a rajatabla, en otros momentos no, le pone otra letra, pero también con esa cosa, es como un homenaje a esa música. O sea, él en realidad toma la música, le pone otra letra. Le pone otra letra y por momentos juega con esa música. Pero la saca de la película y hace una versión que también tiene que ver con alguien que es maníaca bailando, porque esa es la idea, que baila como una maníaca, o sea, está demente. Bueno, la Dancing Queen, ¿no? Claro. Es la que nunca se va a ir del baile. Porque... Eso mismo. Esta era la fanática del baile. Perdona, de trae tantas cosas, el margen sonoro, claro. Las antenitas. ¿Te acordás aquel cuarteto o algo así que cantaban coral de polaco o algo así, o de Finlandia, no me acuerdo? Pero una canción polaca que era La Bailarina de los años 20. Sí, de los años 20. Que nunca iba a dejar de bailar. Nunca iba a dejar de bailar. Lo que pasa es que porque es eso. Como que la danza la abduce. Eso. En aquel caso era una música que tenía que ver con alguien en la noche, en la luna, pero hay algo de esto. De ese mito, ¿no? Así que yo creo que la mezcla, lo que logra hacer, lo que la reversión que hace, que encuentra otro tema en aquel tema, es realmente atendible y muestra una cabeza atrás de productor que la tiene clara. La tiene clara. ¿Ah? Sí. Puede que uno le guste más, puede que uno le guste menos. Ese nunca es un problema para el margen, porque ese no es el tema. No estamos haciendo la lista de los imperdibles, los temas que uno tiene que escuchar antes de morir. No, miren, no importa si lo escucho o no. Solo levantar esta cosa de cómo regresa un viejo tema con nuevas ropas, en una producción inteligente, ¿no? Sí, porque Es hecha hace poco, ¿no? ¿Eh? Esto... Ahora, este año. Está. Además de que tiene algunas cosas de bien interesantes del video y todo, porque el video es muy ochentoso, incluso en sus colores. ¿Qué grado de veneración que hay de lo que serían productos, o sea, obras actuales? En los 80. A los 80 es impresionante, ¿no? Los 80 marcaron una época bien interesante. Sí. De hecho, muchos se quejan de que es, sobre todo la gente que le gusta la música en inglés, se queja de que es la última época de las canciones que valían la pena. Sí, bueno, coincide un poco con la época que en realidad después la lo que se llama la industria discográfica y todo, un poco mató todo la cuestión de la independencia del artista. Exactamente. Hasta ese momento había cierta posibilidad de manejar. Después todo. Ya se volvió así como sacar ravioles. ¿Querés laburar acá? Hace esto y tal. Esto lo vendo, lo sí, otro no eso, tengo idea. Sí, sí, sí, y no sí. tengo ganas de hacer el esfuerzo. No tengo ganas de hacer el esfuerzo. Y puedo. Papior, tengo todo el poder para. Mira, no quiero, no lo voy a hacer y vos vas a hacer esto. ¿Te parece? Una para mí la frase peor que he escuchado de un abuso, del abuso en una película que actúa Solá, que hace toda una persecución a otro personaje, que es Sbaraglia, el otro actor. Ah, mira. Lo persigue toda la película y vos decís, si hay un momento que el tipo le dice. Lo tiene casi destruido. ¿Lo quiere destruir? Sí, sí, lo quiere destruir. Pum. Y él le dice, dos tipos adultos, cada uno con su vida, pero es una cosa terrible. La frase que le dice cerca al final de la película es ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué te agarras conmigo? Te enseñas conmigo. Y el loco le dice, porque puedo. Ya está. Impresionante. Es una frase que tiene que ver con esta cuestión con a veces. Esta cosa de cómo funciona la industria. Cómo funciona y el poder de cierta gente que no le importa más, dice, ¿por qué puedo hacerlo? Porque puedo hacerlo y punto. Ya y está. Así que vamos a escuchar. Me salió el pequeño revolucionario. Así que vamos a escuchar a Abraham Mateo, así se llama él. Abraham Mateo, español, haciendo esta versión de Maníaca. Que bueno, ya la historia invita a escuchar, Bueno, vamos entonces a Maníaca. Viejas cosas nuevas, ¿no? Esa cosa de, el va, viene al tema, no utiliza todo el tema, utiliza la parte clave y central, aparece por momentos toda la música y se escuchan todos los sonidos tal cual, con la misma batería, con los mismos sintetizadores, suena igual. Pero ese... Y de pronto cambia, le mete otra cosa y vuelve, entonces hay un juego ahí de esa especie de homenaje a una vieja música. Y si uno es de los 80 y tiene incrustada en la cabeza y le viaja por la sangre este tema porque lo escuchó 700, porque aunque quiera o no le gustara o no, te queda incrustado. Y es un excelente ejemplo de que vos decís, si a usted le parece que el reggaetón es todo lo mismo... hay gente que hace cositas diferentes. Hay matices. Es cierto. Es un reggaetonero español. Eso le abre camino a otras tradiciones, a otras cosas, a hacerlo de otra manera. Con lo cual, bueno, agrega un condimento bien especial. Insistimos, no es que uno diga, no, esto es un tema imperdible y genial. No, se trata simplemente de encontrar una cosa diferente que uno desconoce, a la que uno no le prestaría atención, pero que trae este tema de los 80, que claro. Que y al como... igual que traías hoy al comienzo del programa, que en Betty Boop era fundamental y en lo que escuchamos de cómo cantaban las mujeres en ese tiempo, había que tener un sonido determinado. Exacto. En esto hay que hacer una emisión, en este caso una tecnología determinada para que la voz salga. Para que la voz salga así. De esa manera. Para que los instrumentos sean iguales. Si uno escucha el original, ve la batería eléctrica que suena igual. Que es claro que marca ahora una época y que en algún momento se va a ir diluyendo. Sin duda. Eso sin duda. Sin duda, como todos los géneros, como todos los géneros, cambios a lo largo del tiempo en el pasar. A veces demora más, a veces demora menos, a veces tiene más generaciones. Ese cambio lleva más generaciones porque hay un... Bueno, contextos sociales que permiten que permanezcan, pero mira, luego las historias cambian y siempre hay transformación. En esto, hace unos días tuve en esas cuestiones que vos decís que son epifanías, o sea, como cosas que vos decís, como determinada música que salió, siempre relacionado con la música, pero un sonido de guitarra eléctrica que para mí muy, muy de la distorsión y de todo eso, que yo decía, ¿cómo esto no...? Hoy no encaja no para encaja, nada. No encaja, no lo puedo meter. Encajaba hace 10 minutos. Exacto, hace un rato en la historia, no había problema. Pero ahora es como de modé. Totalmente de modé. Estás haciendo una cosa como... es un homenaje a algo viejo. Este mundo, este estado de cosas de hoy, no lo incorpora, no habla ni mal ni bien. No habla ni bien ni mal. No se trata de que está mal... y está bueno que no se meta. Yo lo escuchaba con todo el gusto, que me encanta lo que estaba escuchando y todo, pero en realidad dije... Pero hay sonidos que son de época, claro. O sea, que tienen mucho de época y que no se pueden volver a usar. Pero curiosamente ponerle pre-pandemia no era una cosa así, ahora sí, como que va y viene. Va y viene, va y viene. Pero a veces pasa hasta con algunos sonidos como... Difícil que alguien meta un órgano Hammond en alguna... Claro, claro. ¿No? Antes era como lo único que había, todos lo querían poner, era el sonido que te referenciaba a estilos, a cosas, sí. Y hoy no... Pero, viste que no hay toda una corriente ahí de gente, que la otra vez veíamos con alguien que hacía baladas al estilo, cuestión de irnos a los años 40 y todo. Claro. Gente que, y este compositor... también esa cuestión de decir, voy a tomar algo retro. Y vamos a hacer algo con jugar eso. Jugar con eso. Sí. Hay algo de ese viaje en el tiempo. Jugando y encontrando el margen sonoro, llegó a su programa número 162. 162, 162, que no es poca cosa. Jugando y jugando. Jugando y permitiéndose jugar, ¿no? Es decir, permitiéndose esto, traer temas que uno no escucharía, que uno no es que los escuche todos los días, ni siquiera tiene ganas de volver a escucharlo a veces, pero que tiene un momento. Tiene un momento porque hay cosas que están en el margen. El tema ese de Flashdance, a pesar de que uno por la edad lo tiene incrustado, está en el margen. El tema de Richie está en el margen. Está en el margen, Más allá de que para uno, claro, cada vez suenan dos acordes y uno ya recordó todo, pero en términos de difusión, en términos de circulación, hay muchas generaciones que ni lo conocen. Y bueno, y es razonable. Pero por supuesto, para eso está el margen, un poco para darnos el permiso de andar por esos viajes. Sí, sí. Que evidentemente no lo vamos a encontrar en ninguna agencia de turismo. No, no estos viajes solo salen en el margen sonoro. Se hace camino al andar. Totalmente, se hace surco al andar. Se hace surco al andar, diría Anthony Machado. Sería, porque sería. Marc Anthony no. Anthony Machado. En vez de Antonio. Pero, y sí, más o menos jugando con eso, eso de se hace camino al andar, claro. Está clarísimo. Y bueno, nos encontramos entonces en el próximo programa. Recuerden que pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com, que pueden conectarse por el Facebook, que allí encuentran todos los datos que a veces no sabemos pronunciar, porque depende de idiomas y de cosas sí. Que vaya uno a saber cómo se pronuncian. Ahí encuentran todo, por si quieren escuchar otra música de esa gente, por si quieren explorar, que a veces les recomendamos, exploren, busquen, van a encontrar cosas que seguramente nosotros no encontramos. Sugerencias. Claro, ¿no? Y si quieren enviarnos sugerencias, nosotros siempre estamos abiertos a todo lo que nos puedan soplar desde donde quieran y de la parte del mundo que quieran. Por suerte siempre recibimos gente que nos sopla cosas, que nos dice, che, mirá, escuchá esto. Y justamente sí. Uno lo desconoce. Y a veces y no tiene por qué ser algo que no. Decir, no lo conoce, de repente algo que es muy conocido. Muy decir, conocido. Pero viste que en ese momento pasaba tal cosa. ¿Te acordás de esto? Sí. Por ejemplo, a veces uno también hay cosas que recuerda mucho, que parecen obvias, pero de ese autor solo recuerda esa. Y uno dice. Pero no te acordás que tenía esto otro sí, también. Mira, el otro día pusieron una foto, no importa de quién, un personaje histórico uh-huh. Muy conocido, y en la foto la persona que lo puso decís, ¿cómo volver a mirar la misma foto? Porque decía, mirá quiénes están al lado. Claro. Porque en realidad la foto era conocida, era sobre Pinochet. Claro. Augusto Pinochet. Pero quiénes estaban al lado y en qué actitud. Vos decís, pa, ahora la foto cobra otra. Cambió la historia, cambió pasó la historia. El tiempo, claro. Y la foto ya es otra. Es otra. Y era por los que estaban pero al lado. Creo ¿no? Que es eso, cuando sí. Uno recuerda cosas o trae cosas, se vuelven otras. Porque sí. No las mira con aquella forma. Una cosa es escuchar a Richie hoy, y otra cosa es escucharla no. Cuando uno tenía 20 años y estaba harto de escuchar esa música. ¿No? Entonces, ¿sabes qué? No valía lo mismo. Me pasé como... el fin de semana que lo bajé y escuché el tema, me lo pasé cantando. Claro, porque uno dice. Porque también yo cambié. Claro, porque uno porque era como lanzaperfume, que uno dice. Aquello era. Pueden sacar esto. No sáquelo, ya más. Estamos. Sí, yo no aguanto más. No, cambia eso, no puedo más. Sin embargo, hoy es como. Che, nunca más escuché esto, sí, vamos a escucharlo. Sí. Ya tenés entonces, claro, es otra libertad de sí. Y uno cambió. Lo que pasa es que uno no está en la etapa en la que estaba, ¿no? Claro, hay claro. Etapas en las que uno está como decidiendo quién es y hace esos juegos de me salgo de esto, esto no. Sin embargo, no. cuando bajé el tema y me fui a escucharlo. Sin embargo, después cuando uno se da permiso para... Yo me fui a las 2 de la mañana al Club Orense a ver si había el baile, claro. Y me dijeron, está cerrado, señor, hoy es lunes, no existe más. Hoy es lunes 2 de la mañana. Claro, ¿qué quiere hacer? Y dije, pero escuchame, claro. Yo estaba escuchando claro. Menina Veneno. No puede ser, yo venía acá a bailar. Y vos me cerrás el club, ¿qué te pasa? Así no, vamos no, a ver. No, bueno, esas cosas que tiene el tiempo y que permiten sí, encontrar, sí. Que a veces otras no dependen del tiempo, dependen simplemente de que uno no conocía nada de eso, como ha pasado con algunos de los temas que hemos mostrado, que uno no tenía ni idea de que existía, de que estaba sí, ahí, sí, de sí. Que alguna vez hubo gente que, ¿no? Que le interesó, que le gustó, que lo que sea, para uno se perdió, sí, sí. Está perdido, y el margen es ese lugar. Y el margen también riendo un poco, sonriendo, porque es un poco de la cuestión, el estado natural que nos deja un poco a veces. El margen vive de la caza y de la pesca, de músicas que anden sí. Por ahí y más lejos de por ahí. Sí. No pasamos generalmente nada que sea tendencia. Capaz que este tema termina siendo tendencia, porque fue ahora el 2024, entonces todavía no. Claro. Pero en verdad no nos importa por eso, nos importa por otras razones. No es que estemos pasando la música. Sí, obvio. A ver, esta es la que tenés que seguir. Esta es la justa. Y cambia la actitud de la escucha. Uno va escuchando con otra. Con otra libertad y con otra cosa. No es que tengo que hacer mía esa canción. Estoy escuchando porque hay un detalle, que mirá, vale la pena levantarlo. No es porque esa música deba formar parte de mi vida de una manera. No, mirá, simplemente hay un detalle, un hilito que vale la pena seguir. Pero bueno. Y bueno, vale la pena seguir 162 veces el margen sonoro. Nos vemos la próxima. Exactamente, vamos a seguir 163, por eso mismo vale la pena seguir. Así que buena música para todos. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.